Muy loco lo que pasó esta semana también en Corrientes. Una nenita de 10 años fue abusada, 10 años, fue abusada sexualmente por su padrastro, la pareja de la mamá. Bueno, la cuestión es que no quisieron hacerle el aborto, dijeron que era más riesgoso hacer el aborto que la cesárea. El embarazo fue detectado cuando la nenita ya tenía 24 semanas de gestación. Una iglesia evangélica organizó un baby shower muy loco, una celebración para darle la bienvenida a un bebé de una nenita que había sido abusada sexualmente y que tenía 10 años, tiene 10 años. Nos preguntamos qué celebramos ahí, qué se celebra, un embarazo forzado, se celebra una niña violada. Bueno, habrá que recordar que Corrientes es una de las pocas provincias que no adhirió a la ley de creación del Programa Nacional del ESI, de Educación Sexual Integral. Y hay un médico, ginecólogo y obstetra, Horacio Costa, referente del movimiento Pro Vida local, que hasta llegó a responsabilizar a la nena por haber sido violada. Vamos a escucharlo. Educada, por ahí podría resistirse. Te digo, podría resistirse al abuso, porque sabemos, porque en el 80% de los casos de los niños y niñas abusadas están el entorno familiar alrededor. En este caso es el padrastro, no es la primera vez que sucede esto. Año tras año nosotros, porque son embarazos de muy alto riesgo para atenderlos en el interior, sobre todo si necesitan algún tipo de transfusión sanguínea. Pero muchas veces, con la educación de la niña, sabiendo la niña que no debe ser tocada, que no le deben levantar la pollerita, que no le deben bajar la bombacha, que no le deben sentar en el regazo, es decir, cosas mínimas, uh-huh. Ella puede denunciar. El denunciar no lo va a hacer a un nivel de una comisaría, a nivel de la policía o algún juzgado de menores, no. La denuncia va a ser a la mamá, a la hermana, a la tía, eventualmente a una vecina de confianza. La implementación de la interrupción legal del embarazo, si se pudo o no llegar a prevenir esta situación. Bueno, esto según la ley está permitido. Es decir, la ley permite, en el caso de que se compruebe la violación, el aborto dentro de las 20 semanas. Lo que pasa es que hay que ver a qué edad de embarazo llega.